1 de mayo, nosotros nos encanta estar aquí en el estudio Víctor Basterra haciendo nuestro programa como desde hace 10 años. Y lo tenemos al señor del estudio, al señor que le dio nombre al estudio. ¿Al señor del nombre? Al señor del nombre del estudio, creo que lo tenemos por allí enganchado. Víctor, querido, ¿estás ahí? Nunca se sabe, a ver si lo tenemos. Víctor Melchor Basterra. Sí, te escucho perfectamente. Víctor. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno. Igual ahí, ahora somos seis. Ahora somos seis. Bueno, estamos aquí, Víctor, contaba recién, mientras vamos viendo cómo hacemos para que no se escuche rebotado. Pero venía contando recién que el lunes estuviste otra vez en un estrado judicial y que otra vez fue un maratón. ¿Cuánto duró? ¿Llevaste el tiempo de cuánto duró? ¿Seis horas? Y calculo que fue un poquito más de seis horas. Lo que pasa es que el abogado defensor de apellido Fanego traía, se le respondía y el tipo seguía insistiendo y lo llamaban la atención y estaba así que bueno, fue todo un... Al final le terminé diciendo que lean a los defensores que lean un párrafo de un escrito que había hecho Borges cuando asistió a mi testimonio durante el juicio a las juntas, se llama 22 de julio de 1985, y entonces ahí les hace justamente, les hace una llamada de atención. Uh-huh. A ver, los genocidas tienen en muchos casos defensores oficiales, y en algunos otros casos tienen defensores privados. Los defensores privados en general tienen como una simpatía ideológica, ¿no?, con lo que sucedió, y entonces están, por eso toman esos casos, ¿no? Me parece que un abogado tome, si bien todos tienen derecho a la defensa, digamos, me parece que hay muchos abogados que se negarían a tomar la defensa de los genocidas. En general se da esta cuestión de la simpatía política. A mí me llamó la atención, más allá de que saber que estas cosas pasan, por ejemplo, que el abogado te preguntara en términos de cuando usted fue detenido, como si te hubieran llevado a la cárcel, sí, ¿no? O alguna cosa más que vos le corregiste. Cuando usted trabajaba. Cuando usted trabajaba allí y vos lo corregiste, le dijiste, perdón, yo no trabajaba allí. Les aclaré que era un secuestrado y que además no laburaba, o sea, era obligado a tareas esclavas. Claro, pero digamos que cuando hablamos habitualmente de por qué hay que evitar que los testigos pasen tantas veces por los estrados judiciales, entre otras cosas es por esto, ¿no? Porque en muchos casos son sometidos a interrogatorios, digamos que si bien es legal que eso suceda, las maneras son medio jodidas, ¿no? Porque los ponen en un lugar complicado a los testigos, y más en tu caso que digamos que para ellos, por el hecho de las fotos y de las denuncias que hiciste, siempre les debes implicar un grano en el ojete, ¿no? Por decirlo finalmente. Y para ellos seguramente yo soy un tipo molesto. Molesto en la vida de los tipos, ¿no? Porque primero que me dejaron vivo, segundo que los recontra cagué y tercero que los puse en evidencia en toda su dimensión, ¿no? Y bueno, esto les da mucha bronca, o sea, soy, digamos, el referente del referente de una forma de fracaso de ellos, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que nunca te hice en el programa. Después de digamos ya en democracia, ¿no? Y una vez que vos pudiste ir retornando a tu vida normal, comentaste incluso el otro día que te cruzaste alguna vez con alguno de ellos en un tren, por ejemplo, dijiste el otro día. Pero ¿alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con alguno de ellos? Que te lo cruzaras y no. ¿Y qué? No, porque yo eludía, por supuesto, cruzarme alguna palabra con un tal Tejerina, por ejemplo, con un comisario de la Policía Federal, y a ese tipo le digo, yo con vos no tengo nada que hablar, vamos a hablar, pero vamos a hablar en los estrados de la justicia, el tipo, vení que quiero hablar con vos, ¿no? A mí largame, y casi nos agarramos las trompadas en un subte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero ahí se armó tal escándalo que la gente se empezó a rodearla. Tipo, era un urso de 1.90 al lado mío, pero yo en ese momento todavía tenía cierta fuerza. Y bueno, ahí el tipo salió rajando después, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te lo encontraste? Fue una circunstancia así muy particular. ¿Qué te después lo pusiste en el subte? La forma, porque primero me provocaban un profundo rechazo y otra vez, y después otro, un poco de molestia, ¿no? ¿Te lo cruzaste en el subte así? Sí, me lo crucé en el subte, sí. No, en Callao y Corrientes. Mira, yo estaba por salir y el tipo estaba bajando, y en el hall del subte, Sí. Bueno, recordamos que estas cosas en muchos lugares siguen pasando, ¿no? Digo, muchas provincias nos cuentan en los relatos de los testigos con los que charlamos en horario público, estos cruces son usuales, ¿no? Sí, en lugares chicos. Es habitual ahí, es habitual porque están metidos en todas partes los tipos y no ha habido la, digamos. Los tipos saben que fulano de tal era un torturador y bueno, y se la tienen que bancar los compañeros, la gente uh-huh. que ha sido afectada. Víctor, ¿llevas la cuenta de sí. cuántas veces tuviste que declarar? No, me resulta, tendría que hacer una revisión, sí. Pero que muchas. No, muchas, sí, son muchas. 50, 30, más o menos. Y más de 30. Uh-huh. O sea que tuviste que repetir. En algunos casos bastante grandes, digamos, ¿no? O sea que tuviste que repetir las mismas cosas una y otra vez. Siempre hay una variación, porque siempre uno recuerda alguna circunstancia. A ver, Víctor, te perdimos ahí, no te... No, lo que pasa es que yo... Es un problema para mí, porque ya te digo, hay un rebote impresionante. Ah. Escucho a dos Eugenias en tiempos diferentes. Eso es terrible. Y a dos Fernandos en tiempos diferentes. Sí, los escucho a los dos. Por eso dije que éramos seis hablando a la vez, casi. Está. Bueno, te podemos llamar por teléfono, así simplificamos la cosa y te escuchas un poco mejor. Te jodemos un ratito más. Gracias, total, tantas veces te hemos jodido. Encima te jodemos por duplicado, ahora nos escuchas dos veces. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Nos está llamando Víctor, así que lo vamos a enganchar ahora mismo para hacer más que nada un cierre. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Estás en el techo? Estoy en el techo, sí. Un desastre. Corazón. Posta, en serio. Sí, le estábamos contando a los oyentes que cada vez que... Está lloviendo encima. No, andate para adentro, nada, andate para adentro, listo. No, es una garúa. les recomendamos, no es fácil encontrarla, pero vean el documental que hay sobre Víctor, hecha por dos chicas belgas, eran las chicas que hicieron Cecilia Lisa Straten. Es muy interesante, lo que pasa es muy difícil de encontrar por internet, pero bueno, hagan intento, que siempre hay alguna manera de verlo por allí. En algún momento haremos algo, ¿no, Víctor? Para presentarlo. Sería interesante para proyectar esa peli. Estaría bueno, interesante. Bueno, escúchame, yo le estaba contando a nuestra audiencia esta cuestión de que te preguntaron por infinidad de nombres, tanto de genocidas como de compañeros, Nada, me imagino el peso en la espalda, ¿no? De que la memoria no falle. Varias veces dijiste, y mi memoria ya anda flaqueando. No parecía, la verdad, porque dabas detalles de años y de cosas que evidentemente te tenés sabidas porque te sabés en este rol de testigo. ¿Cuánta carga, no? Me imagino, lo que quiero preguntarte es qué sentís después de salir de una situación así. ¿Es alivio? No, digamos es expectativa, porque yo lo tomo todo como un todo, valga la redundancia, ¿no? Es decir, yo no me remito exclusivamente a mi testimonio, sino al de testimonios de otros compañeros, y al resultado, en definitiva, que va a ser la sentencia. Y entonces ahí se me afloja un poquito la tensión. Pero trato de ser mesurado en mis pensamientos también, las expectativas y en los momentos que uno todavía tiene que pasar, ¿no? Porque es lógico. Uh-huh. Y bueno, esto es una tarea que se ha dado a uno a tratar de, por un lado, transmitir esas circunstancias, y por otro lado transmitir el resultado de esas circunstancias, el resultado en el conjunto de la sociedad, porque a veces hay gente que todavía dice, y no, a mí no me pasó nada. Entonces yo les empiezo a recordar todo lo que pasó en la Argentina, y si ellos vivían... Me he encontrado con gente, ahora último, ¿no? En un taxi, el tipo decía, a mí me gustaría saber qué pasó, porque a mí no me pasó nada. Entonces yo le empiezo a decir el costo del aumento impresionante de la deuda externa, de la ruptura de la cultura del trabajo, la destrucción de las libertades civiles, la recurrencia permanente que quedó fijado en la sociedad, de mirarse el ombligo, ¿no? De solamente la mirada colectiva perderse para casi para siempre. Ahora un poco se está comenzando a restablecer esa forma de mirar un poco más al otro, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que haya un poco de alivio en el corazón de aquellos que hemos abrazado la lucha por una sociedad mejor, ¿no? Entonces hay un poco de alivio, ¿eh? Y todavía faltan 2 millones de kilómetros, ¿no? Pero bueno, seguiremos en esta historia. Y esta es una parte de una historia que se cierra de esta forma, ¿no? Es muy loco, Víctor, que todavía, con todo lo que se ha contado, lo que sucedió y todas las consecuencias diferentes, dispares que ha tenido la última dictadura cívico-militar, qué loco que todavía hay gente en esta sociedad que cree que la dictadura no le pasó. Y bueno, pero estos se atravesan, los que nosotros llamamos, digamos, los horribles o nuestros enemigos, en definitiva, han trabajado muy bien esta historia, la han hecho muy, pero muy bien. Ese es un triunfo realmente de ellos, porque a lo largo de 30 años todavía hay gente que dice que no lo tocó, y son tipos de 55 años, ¿eh? Uh-huh. No es gente que tenga 25. Sí, sí. No, uh-huh. Son tipos que estaban en esa época, tenían 15, 16, 17, 18, 20 años, de aquellos años, y todavía... piensan, o mejor dicho, no piensan, y ese es un triunfo de la dictadura cívico-militar. Últimas dos cosas chiquititas, que no queremos que te mojes, Víctor, y gracias por sí, habernos. Yo quiero llamar a la cordura y que este hombre se vaya dentro de su casa, porque ustedes dos, si es por ustedes dos... Bueno, dos cosas cortitas. Sí. Una tiene que ver con mañana nos encontramos en la Feria del Libro y vamos a estar allí en el stand del IEM haciendo horario público 17:30, lo van a escuchar a las 21 a través de la radio, pero si quieren vayan a las 17:30 que vamos a estar con Estela Caloni. ¿Qué decir de Estela? ¿Y qué decir de Estela? Estela es un puntal justamente de esta historia, ¿no? Es de la recomposición de una forma de, digamos, de mirar la vida, ¿no? Porque ella es una analista internacional fundamentalmente sobre lo que sucedió, no, lo que se llama el plan Cóndor, algunos dicen operación, bueno, es el plan Cóndor, esa asociación que hicieron entre los distintos servicios de inteligencia de nuestra región para llevar a cabo el exterminio de miles de compañeros que éramos disidentes juntamente de esa dictadura, ¿no? Claro. Y bueno, ella es una especialista de esto y está limpiando la historia de esa mierda que ha quedado pegada en muchos cerebros, ¿no? Uh-huh. Bueno, mañana 17:30 entonces, y va a estar también Víctor allí. Y lo último, ¿vos citaste algo de Borges en la declaración? Sí, cité algo. ¿Les pediste que lo leyeran? Claro, que leyeran a los abogados. Yo le dije específicamente a los abogados defensores que lean un párrafo del 22, que el párrafo se llama, que está en internet. 22 de julio de 1985. Uh-huh. Que fue cuando él asistió a mi testimonio en el juicio de las juntas, ¿no? Uh-huh. Y hace una reflexión justamente de aquellos que habían negado la posibilidad de un juicio a las personas que hicieron desaparecer, y ahora que haya abogados, y justamente el juicio se supone que hay abogados, tanto defensores como acusadores, o sea, el ejercicio del Código Civil, el Código Militar, el Código Penal, y eso se lleva adelante por profesionales, que son profesionales y militantes, que son abogados de distinto tipo, ¿no? Y en esa época se negó esa acción. Y es más, hay un montonazo de abogados desaparecidos, así como hay periodistas desaparecidos, así como hay curas desaparecidos, así como hay monjas desaparecidas. O sea, el grueso de la sociedad fue agredida por esta mano. Y bueno, y justamente Borges, en el último párrafo de ese escrito, recoge algo que es muy interesante, dado que en la pluma de un tipo que era afín en aquella época a la dictadura militar. Yo ahora, cuando vos te metas adentro, para no mojarte más, te prometo que lo leo, último párrafo, que lo tengo acá, pero no lo voy a leer con vos ahí porque te vas a seguir mojando. No, listo. Un abrazo. Grande, nos vemos mañana. Un beso grande, María Eugenia, y un abrazo a Pedrito también. Dale. Muchas gracias. Y Adrián que está en la operación técnica. El profe Buena Hora. Exactamente. Un abrazo. Tenemos operador y todo, viste ya. Un abrazo. Hasta luego. Víctor Basterra, ya a esta altura de nuestras vidas, mucho más que un sobreviviente de la ESMA, después de haber declarado durante 6 horas el día lunes, siendo hostigado con las preguntas por los abogados defensores. ¿Cómo es el texto de Borges? Lunes 22 de julio de 1985, se llama el texto que escribió Jorge Luis Borges. Es bastante largo, si querés parame. Yo empiezo porque me no quiero leer solamente el último párrafo. Dice Borges: he asistido por primera y última vez a un juicio oral. Por primera y última vez, dice. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de tortura cotidiana. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios. El mártir con el que ha encendido la pira. La cárcel es, de hecho, infinita. De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena.